El bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. ¿Para qué tengo eso? Donde se muestra lo que se oculta. Hola, buenas tardes. Son las 5:61 minutos. Bienvenido al programa El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Ahora mi compañero Facundo Domingo va a presentar una nueva nota sobre un tema periodístico de mucha actualidad. Vamos a hablar de una noticia que habla de que los pingüinos hacen sudar el sobaco con olor a fresa. No era eso. Vamos a hablar de una noticia que habla de que el jamón serrano y el queso son la fuente de la felicidad. Esto fue logrado gracias a un estudio de la prestigiosa universidad Mortar a las Hortalezas de Armstrong Gish. Hizo un estudio tomando a dos grupos de personas y a una dándole queso y jamón serrano gratis y a las otras no. Luego de varias semanas pudieron comprobar que el 99% de las personas del grupo que recibía jamón y queso eran felices, excepto dos que eran musulmanes y dijeron después que no lo eran y nunca comían, y nadie sabe por qué. Y bueno, el otro grupo, su estado de felicidad nunca cambió. Bueno, ahora tenemos un analista que va a pasar a hablar un poco sobre el tema. Bienvenido, Fernando. Hola, muchísimas gracias por recibirme esta tarde. Bueno, yo soy el doctor Fernando Flores y formé parte de este grandioso experimento. Y la verdad que las conclusiones fueron totalmente favorables. Finalizando este análisis, yo y mi equipo diríamos que el jamón crudo y el queso deberían ser absolutamente legales en este estado. Y gratis, para toda la población. Sin distinción de raza, sexo, orientación sexual o clase social. Bueno, sí, es una opinión que compartimos acá con Facundo, ¿no, Facundo? Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema musical. Está escuchando la radio El Bigote. Volvemos más tarde con una noticia más creíble.